Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Bedgar Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Sirirí, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. La técnica es de nuestro ingeniero en producción, don Arnulfo Otero Carreño. Le saluda Pastor Bedgar Ramírez. Aquí en Radio Melodía, la Catedral de las Comunicaciones en el Oriente Colombiano, damos comienzo a partir de este momento a Positivo Positivo. Positivo Positivo es un programa de identidad popular, con la participación de un pueblo que, haciendo parte de los distintos estratos y valiéndose de un principio soberano que es la democracia, utiliza este medio de comunicación para exteriorizar su pensamiento, para dar a conocer la reacción de una ciudadanía que, en el mayor porcentaje convertida en víctima de los atropellos, tiene que reaccionar, tiene que intervenir. De ahí, por ejemplo, que cada hora nosotros tengamos una sección que hemos definido como el Sirirí. El Sirirí es una pequeña avecilla, es un pajarito, que resulta supremamente inquieto porque revolotea, va, pica, vuela, canta, en fin, se hace notoria su presencia, y eso es lo que nosotros aquí cada hora pretendemos hacer con estas campañas, tomando como argumento esencial para la redacción de las mismas la opinión de la comunidad. ¿Y quiénes son los miembros de esta comunidad que se convierten en los gestores del aporte con el que nosotros iniciamos estas campañas? Ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad. Los trabajadores, los pensionados, los sindicalistas, los estudiantes, las amas de casa, los jefes de hogar, todos ustedes, amables oyentes, quienes, muy posiblemente desde las 5 y 4 minutos, que es la hora que en este instante estamos registrando, inician la actividad o están concluyendo su jornada. Ese pueblo, esa comunidad, ese contingente de hombres y mujeres de buena voluntad son los que gestan los temas que para el desarrollo de nuestra intervención en programas como Positivo Positivo, repito, argumentan el combustible necesario para iniciar estas campañas. Campañas que, por ejemplo, en el día de hoy para el CDD, que transmitimos a las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tiene que ver para el día de hoy con la clínica de la EPS Salubcop. Ya hicimos referencia sobre esta clínica de la EPS Salubcop la semana pasada. Y manifestábamos que no era posible que un grupo de paisanos nuestros, de colombianos, de gente radicada aquí en Santander, en su capital, en el corazón del área metropolitana Bucaramanga, tuviesen a diario que estar llevando a cuestas la pesada cruz de la desatención, de la falta de humanidad, del obrar inconsciente de gentes que están dedicadas única y exclusivamente a amasar grandes capitales, apoyando el ejercicio de su imperfecta labor como suministradores de la recuperación de la salud del pueblo en instituciones como la EPS Salubcop, la clínica de esta EPS, SaludCop. Allí, lamentablemente, no se cuenta con el personal en número necesario para la atención de las urgencias, cuyos pacientes llegan allí no precisamente en función de dedicarse quizá a ver la pantalla chica, a ver en televisión los fantasmas del hotel, o los cantantes de la prueba X, o la novela del vallenato, ¿no? Llegan porque están afectados a raíz de las circunstancias orgánicas, convertidos en víctimas de personas que las está aniquilando el dolor y que acuden allí en auxilio y a la espera de una atención oportuna. ¿Cómo puede ser posible que con esa lentitud paquidérmica, con todo el desinterés del mundo y con la apatía propia de gentes inhumanas, a las gentes se les someta a este calvario? ¿Cómo puede ser que un preinfartado, un hombre de más de 25, 30 años, con violentos dolores en la zona torácica, se le deje así porque sí, espera, que eso no se va a morir? Pero por Dios, ¿en qué país estamos? Un recién nacido víctima de la asfixia, ¿producto de qué? De que algo anormal está sucediendo en su organismo. Y más si estamos registrando más de 297 víctimas mortales de esa pandemia de la porcina. Un anciano convulsionando, un pobre viejo con más de 60, 70 años convulsionando, ¿producto de qué? Ya que algo le está fallando. Una señora con terribles dolores de cabeza a punto de estallar su cráneo. Ah, no, espérese, aguántese. Esto no puede ser. Y paralela a esta situación que se está presentando en la clínica de la EPS SaludCop, de tiempo atrás, hace mucho, hemos venido siguiendo el calvario de Ramiro Tobías Soto Suárez. Ayer muy temprano, como lo registra hoy el diario Vanguardia Liberal, y lo diría aquí en positivo, positivo, don Ramiro Tobías Soto Suárez tuvo que encadenarse allí, frente a las instalaciones de Humana Vivir, en la carrera 35-44-42. Hoy vemos cómo en la prensa, en el periódico local, aparece la fotografía de don Ramiro Soto Suárez, Ramiro Tobías Soto Suárez, en compañía de algunos otros pacientes trasplantados. ¿Qué hace un hombre como Ramiro Tobías Soto Suárez aguantando las contingencias propias de la falta del suministro alimenticio oportuno durante una noche de vigilia, encadenado y sometido a todo tipo de circunstancias adversas al organismo humano? ¿Qué hace él como persona que ha sido trasplantada allí encadenada? Pues está procediendo a implorar casi que la solidaridad general ante la apatía, la indiferencia, la indolencia, la falta de humanismo y de calidad de vida de los señores de Humana Vivir. Ya lo dice Ramiro Tobías Soto Suárez, esto no es Humana Vivir, es inhumana morir. Y ahí están las evidencias. El diario Vanguardia Liberal trató ayer de entrar en contacto con los señores de Humana Vivir, pero ¿qué? Esto es una seccional. No, aquí estamos a la espera de las órdenes de Bogotá. Un hombre a quien el Estado le ha invertido más de 50 millones de pesos para injertarle un riñón de un joven que falleció en la ciudad de Medellín hace 5 años y le dio, pese a estas circunstancias nefastas, mortales, muere el joven, pero le da la posibilidad de alargue de vida a Ramiro Tobías Soto Suárez esta proyección. Pero miren lo que está ahí, sometido a semejante calvario. ¿Puede ser eso justo, señoras y señores? De ninguna manera. Por eso yo voy a invitar a Tulicurcia Cuchipi Astuta, que es nuestra editorialista. Es la mujer del pueblo, es la que sintetiza la expresión de una comunidad abierta a interpretar el malestar de todos, para que nos hable de la corrupción. Corrupción que infortunadamente nos está invadiendo de una manera impresionante. Corrupción que pulula. Corrupción que se está aposentando en todos los niveles. Hay corrupción a nivel político, a nivel administrativo, a nivel de las secretarías, a nivel de las dependencias, de las organizaciones, de las empresas, de las autoridades. Esto definitivamente se está prostituyendo. Injusticias, abusos. Estamos llenos de corruptos, señoras y señores. 5:11, le estamos dando la bienvenida a nombre de las unidades tecnológicas de Santander, a Tulicurcia, Cuchipi Astuta. ¡Olen! Mientras la dignificación de la política continúe convertida en simple teoría, lamentablemente la corrupción seguirá abriéndose espacio a todo nivel y practicada soterradamente por quienes inclinan la balanza según sus intereses. A diario se acomodan las tales campañas. Ahora no importan los ideales, el pensamiento, los partidos, los estatutos, las personas, el pueblo ni la causa. Aquí en nuestro medio rejigüelita, políticamente hablando, lo que vale es la plata, la tula, el billete y la habilidad para comprar las conciencias que por estos lares trafican. Por la reivindicación de la política en Santander y el rescate de la dignidad perdida, será como en las urnas habrá que dar buena cuenta de estos detestables mercachibles, higüepuerca. La plática es la que vale ahora en estos momentos. Con ella compran conciencias y se venden. Pendejo. Hoy no piensan en su pueblo, piensan en su propio cuero. De cómo sacar tajada, al mejor postor me vendo. Hay que conciencias tan negras de estos corruptos sin madre. Parranda de sinvergüenzas, es la verdad si les duela. Ay, buen puerca, y al que le caiga el guante que se lo chante. Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca e instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5:14, oyentes de Radio Melodía, la historia nos enseña que gracias a los rebeldes fueron desapareciendo los tiranos. Acabemos con las falsas estructuras. Desterremos la docilidad. Somos positivo a positivo, la voz de un pueblo libre. Que la paz del Señor sea contigo, hermano David Lizarazo. Así sea, hermano Pastor Verga y Ramírez. Buen día, don Pastor. Buenos días. Me encanta saludarlo a temprana hora, decirle a sus oyentes que el próximo lunes, ese 17, festivo, que gracias a su alcalde, el doctor Ulises Balcázar Navarro, al doctor Luis Eduardo González, director de IDE Florida, nos han permitido el estadio Álvaro Gómez Hurtado para la gran final del tercer mundialito a partir de las 8:00 de la mañana. Allí tendremos, don Pastor, un mini bazar, es decir, la fritanga y la lechona no puede faltar. Y vamos a concluir una actividad que inició el estadio Villa Concha de Piedecuesta en su tercera versión, que fue trasladado al seminario, a sus canchas deportivas, y que va a concluir feliz y afortunadamente el próximo lunes festivo a partir de las 8 ahí en el escenario Álvaro Gómez Hurtado. Bellísimo estadio que, reitero, don Pastor, el doctor Ulises y el doctor Luis Eduardo González le han facilitado a estos niños, más de 800 pequeños que participaron en sus categorías sub-baby, sub-10 y sub-12, para terminar el tercer mundialito, don Pastor. Qué bien, interesante. La cita es para que los santandereanos aprovechemos este fin de semana, aprovechemos el puente y estemos allí acompañando a don David Lizarazo Castillo y sus proyecciones de carácter cívico, periodístico, comunitario, de integración, que tanto nos hacen falta hoy por hoy. Hermano David, que la paz del Señor sea contigo. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno y firme, concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios le bendiga grande y abundantemente, don Pastor, don Arnulfo, un feliz resto de día para todos. Dios quiera que así sea. 5:17 Somos Positivo Positivo. Un programa de opinión al servicio de una comunidad siempre dispuesta a exteriorizar sus sentimientos. Estamos aquí en la calle 36, 1452, 1458. Nuestros teléfonos, el 630-4870 y el 630-4794. Tras el sistema podcast en la internet, los oyentes de Radio Melodía y de Positivo a Positivo tendrán la oportunidad de contar con todos los archivos de nuestros programas de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11:30 a 12 del día, en el momento que ustedes dispongan del tiempo necesario para saber qué hemos tratado con la comunidad aquí en Radio Melodía, repito, en Positivo Positivo. Y hablando de generalidades, amables oyentes, a todas estas no entiendo, no comprendo, no sé cómo es que aún en la ciudad de Bucaramanga continúan con el cuento, con el embeleco, de que en diciembre pretenden folclóricamente poner la primera piedra para Metrolínea. Y decimos que la primera piedra porque pese al desarrollo de las obras, ayer veíamos cómo los diarios locales destacan el hecho de que la glorieta de la 15 con Quebrada Seca en un mes estará terminada. Pero esta glorieta tan solo servirá para que los articulados de retorno inicien su desplazamiento hacia Papi Quiero Piña. O sea que va a quedar un espacio entre la glorieta de la 15 con Quebrada Seca hasta Papi Quiero Piña. Un bus de estos, un articulado, tiene un costo no inferior a los 800 millones de pesos. ¿Será que con una preinauguración donde escasamente el 30% de la obra a medias se pretende inaugurar por esto de la inauguritis, por parte de quienes haciendo la integración del actual gobierno están hoy por hoy dedicados única y exclusivamente a esto de que si la reelección pasa o no pasa, que acepten que esto y lo otro, hombre, ese mismo gobierno vendrá aquí el 22 de diciembre a sacar pecho en una preinauguración sin ton ni son, 30%, unas horitas pequeñitas ahí. Como que usted esté construyendo su vivienda y haga la preinauguración con la instalación del contador de agua o cosas así por el estilo. Y lo demás, las habitaciones, el comedor, la cocina, todo lo que se requiere, ¿en qué está, señoras y señores? Yo creo que no estamos los santandereanos en embelecos como este de preinauguraciones sin ton ni son. ¿Por qué tanto afán? ¿Qué tanta intención de estar figurando y de sacando pecho? No solamente no les basta el hecho de a diario estar cañando con una cantidad de promesas y pendejadas que no las están cumpliendo y sí se están acomodando, como desde ya, por ejemplo, promover lo que sería el nombramiento del gerente del proyecto macro en esto del agua, con sueldos de 15 millones de pesos y dos gerentes auxiliares de 13 millones cada uno. ¿Y esto qué es? ¿O una señalización de 600 mil millones? Y de, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Yo sí quisiera todas estas encontrar a uno solo de los beneficiarios con los préstamos del Banco del Pueblo. Que me presten a mí como vendedor de tinto, como embolador, 80 mil pesos. ¿Y con qué respaldo? Yo sí quisiera ver a un solo comerciante que desde ya le estén haciendo unos pedidos ultra multimillonarios para allende la frontera situar la producción santandereana. Aterricemos, paisanos. Y ojo, esto de Metrolínea es un embeleco. Siendo que Piedecuesta, Girón y Florida Blanca solo tiene habitantes inconformes y muy descontentos por las mentiras, engaños y promesas, como el famoso intercambiador del bosque, reemplazado a la bulla de los cocos por un simple deprimido. Es que la cosa es tan grave que hasta le disminuyeron arbitrariamente los aportes correspondientes para el desarrollo de estas obras. ¡Ay, el mamagallismo, eso sí, está haciendo carrera! Les están mamando gallo con el arreglo de las vías de las rutas alimentadoras en zonas como las que corresponden a la jurisdicción de Florida Blanca. Lo que pasó es que ya el alcalde Ulises Balcázar Navarro, los concejales y la comunidad en general, se les salió la piedra y no están dispuestos a permitir el paso de los alimentadores por estas rutas si Metrolínea no se compromete a cumplir cuanto les garantizó. ¿Será que los empresarios del transporte no aterrizan a todas estas? Y ante los inminentes descalabros económicos que les pueden ir yendo pierna arriba, que les pueden propiciar la quiebra tempranera por aventurarse prematuramente a estas distracciones mentales de la inauguritis, se consagrarán como los topos de Metrolínea, haciendo eco a estos propósitos, por Dios. No, de ninguna manera, señoras y señores. Esto no puede ser. Esto se nos hace ilógico. Sin ninguna manera puede encontrar un procedimiento que se ajuste a lo puramente real. Las 5 de la mañana, 23 minutos. Las unidades tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistemas de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución. De avanzada. Para el complemento en el día de hoy aquí en Positivo Positivo de 5 a 5 y 30 de la mañana, retornando a las 11 y 30 de la mañana aquí en Radio Melodía, quiero decirles que saludando de manera muy afectuosa a los taxistas del área metropolitana, también queremos lanzar un SOS y que lo hemos sostenido aquí de tiempo atrás. Los taxistas no pueden seguirse dejando utilizar de los avivatos que buscando la satisfacción de pretensiones puramente personales los embarcan en encrucijadas como por ejemplo las de la semana pasada en la ciudad de Bucaramanga. Amables amigos taxistas, analicen situaciones como el lamentable estado de explotación en que los tienen. Apersónense de situaciones tan caóticas como el abandono de los cuidados, atenciones y suministro de medicamentos en caso de enfermedad o de lesión alguna. Y hagan que por justicia se les brinde la digna seguridad social que les corresponde como seres humanos. Y no se dejen utilizar en embelecos de que es que vamos a adelantar la operación Tortuga y cosas por el estilo, que es que nos van a matricular 250 taxis aquí en la ciudad de Bucaramanga, no que son 2.000, que son 3.000 y cosas por el estilo. Y el tratamiento que los empresarios del transporte les están dando a ustedes, que no son ni asalariados, trabajan porcentualmente. ¿Dónde está, maestros? Preocúpense por lograr el más sano tratamiento por parte de empresarios que con muchos carros, conformando su flotilla de desalmado enriquecimiento, los utilizan sin reconocerles cargas prestacionales, extras, auxilios laborales, vacaciones y demás beneficios que por ley deben cancelarles. Pregunto, ¿son más los empresarios del transporte o el número de conductores por porcentaje es superior? deben estar presionando hechos como que se establezca un salario mínimo y mejores condiciones como conductores, que se les dé una mejor calidad de vida. Los taxistas del área metropolitana no deben dejarse utilizar, respaldando zafarranchos como el de la semana pasada, orquestados por quienes los embarcan, repito, en causas exclusivistas. Apersónense de movimientos tras el rescate de la reivindicación laboral, amigos taxistas. Organícense y no permitan más explotación por el pago de salarios justos, de prestación de servicios asistenciales, reconocimiento de jornadas justas, horas extras y beneficios prestacionales. Es que deben canalizar sus esfuerzos antes que caer en manos de politiqueros y oportunistas que, aprovechándose de sus necesidades, los engatusan miserablemente. Señoras y señores, el tiempo se nos agotó. Volveremos a las 11:30 de la mañana aquí en Radio Melodía con Positivo Positivo. Muchas gracias y, por favor, continúen con Radio Melodía, la cátedra de las comunicaciones en el Oriente colombiano. Positivo, positivo. Democratización de la radio, que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.